El doctor Soto, hoy hay como... Usted lo acaba de mencionar, pues estamos hablando del aporte de la filosofía medieval, pero también hay espacios que son muy medievales, como esto de las brujas. Hoy es un día de brujas, que es muy interesante, pero antes de eso quisiera hacerle una pregunta que me encontré en un libro que se llama El Hotel Nómada, donde en el prólogo, hablando del libro, dicen: este libro es lo que los medievales llamarían un libro sabio. ¿Qué es un libro sabio de acuerdo con la Edad Media? Bueno, la palabra sabio tiene que ver con el latín sapiens, sapientis, el sabio, que a su vez viene del sustantivo sapiencia, que a su vez tiene que ver con, muchos han hecho esa etimología, chire, saber, uh-huh. O también, por ejemplo, Isidoro de Sevilla, todavía en italiano, saber se dice sapere. Con sabor. Sí, sapere, con sabor. Entonces, algo así como que el sapiens es el que saborea, gracias a ese saber, si se puede decir así, en ese sabor, que saborea ese saber, encuentra una fruición, un gozo. Algún programa tal vez hacíamos la distinción que en el mundo medieval fue clásica, viene de Agustín. La trae también el pensador alemán contemporáneo Heidegger en la sentencia de Anaximandro, entre uti y frui. El uti, el usar, es lo que hace el hombre de ciencia, conoce las cosas para de alguna manera usar de ellas o permitir que se use de ellas. Uh-huh. Más allá de ese hombre de ciencia, está sapiencia, que es no tanto el que conoce las cosas para usar de ellas, sino el que conoce las cosas para gozar de ellas y en ellas de Dios. Entonces, en ese contexto, un libro sabio en el mundo medieval debe tener las dos connotaciones. En primer lugar, apuntarle a un saber en términos de ciencia, uh-huh. Eso. Pero también a un saber en términos de gozo, fruición, y por lo mismo un libro que permita conocer las cosas para efectos de usar de ellas, pero también permita conocer las cosas para gozar a Dios y en las cosas a Dios, es un libro para ellos sabio. En ese contexto, por ejemplo, pues voy a poner un ejemplo muy bíblico. Un libro como, por ejemplo, los Salmos, con seguridad permiten conocer algo del universo, pero más que conocer algo del universo, permiten conocer el universo para gozar de Dios, y permiten conocer las cosas para gozar de Dios. Por ejemplo, los Salmos en ese sentido serían un libro sapiencial, un libro sabio. Sí. En el doble sentido de ciencia, pero sobre todo de sapiencia. Un libro como el Eclesiástico, o el Eclesiastés, o la Sabiduría, serían para los medievales, desde, dijéramos, la Biblia hebrea, los libros científicos sapiencialmente asumidos. Pero, por ejemplo, un libro como la Ética Nicómaco sería también un libro sabio, pero un libro sapiente. Sería un libro que permite agarrar el problema de la vida buena en términos de la felicidad, pero interpretado a la luz de las medievales, esa felicidad ya no solo es practicar la virtud, sino practicando la virtud goza uno de Dios. A ver, un profesor español que vino recientemente a la universidad hablaba de filosofía sapiencial. ¿Eso es posible? Bueno, yo más creo bien de teología. Sí, yo creo que la distinción agustiniana está marcando muchas veces esa distinción entre Una cosa es la filosofía, en términos, llamémoslo así, de un pretendido saber científico, como lo querían los griegos. Para los griegos la filosofía era el paradigma de las ciencias. Uh-huh. Usted con la filosofía podía responder a la pregunta del totión, quid res sit, uh-huh, que son las cosas. Fuera de eso podía responder a la pregunta de la vida buena, podía responder a la pregunta de la vida política, podía responder a la pregunta de las bellas artes y de las artes mecánicas. Pero obviamente que ese lío ya hoy, recuerden que a partir de Kant y después con los positivistas, la filosofía ya deja de ser ciencia, porque como no puede trabajar con juicios sintéticos a priori, ni puede verificar, ni puede matematizar, y en ese sentido una proposición, por ejemplo, la esencia de las cosas es, si se puede decir así, el género próximo más la diferencia específica, hombre es animal racional, pues para ellos eso ni se puede verificar, ni se puede demostrar, ni se puede, dijéramos, matematizar, como diría pues Carnap, o en el principio incluso de falsación de Popper. Uh-huh. Entonces, claro, para nosotros hombres ilustrados, tocados por este fenómeno de la ciencia en el sentido duro de la palabra, matematizar y verificar, pues la filosofía no se puede matematizar ni verificar. Y sobre todo lo que ha sido, dijéramos, lo más duro de la filosofía, que era la metafísica como indagación por el qué de las cosas en términos de causas y efectos. En ese contexto, hablar de filosofía sapiencial sería tal vez un poco para responderle a esa mentalidad, dijéramos, positivista, en donde, dado que la ciencia de ninguna manera, a pesar de matematizar y verificar sus proposiciones, no nos resuelve el gran lío del sentido de la existencia, pues entonces tenemos que acudir a la ética, a la estética o a la vida religiosa o a la vía religiosa. Pero bueno, si pensamos en términos ético-estéticos, ahí sería la filosofía como, dijéramos, una sabiduría en ese contexto sapiencial. La ciencia sapiencialmente no nos enseña a vivir. La ciencia sapiencialmente no nos resuelve el sentido de la existencia. La ciencia sapiencialmente no nos resuelve el problema de esas preguntas tan radicales: ¿qué somos? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? En última instancia, ¿qué sentido tiene esto? Etcétera, etcétera. En ese contexto, en torno a la discusión, si el pensamiento se puede hacer pues computacional. Hoy con la ingeniería y sobre todo con la inteligencia artificial, pues se está pensando que incluso llegará un momento en que todo lo que procesa el cerebro, incluidas las emociones e incluida la pregunta por el sentido de la vida, eso se puede, dijéramos, rastrear en términos neurológicos en el cerebro, y después eso se puede plasmar en una máquina artificial. Claro que yo en eso sigo siendo, no sé si por convicción, todavía prefiero una visión, si se puede decir así, místico-religiosa del universo. Yo no creo que la amistad, yo no creo que el sentido de la vida se pueda reducir a fórmulas matemáticas y logaritmos, y que después una máquina de estas comience a pensar y a sentir en términos de ser feliz, o en términos de sentido a la vida, o en términos de la amistad, o en términos del amor. Puede ser que esté trasnochado, pero yo creo que esa expresión, filosofía sapiencial o ciencia sapiencial, responde un poco a esta racionalidad científico-técnica bienvenida. Yo creo que este micrófono, los computadores, los aviones, magnífico, la física nuclear, todo lo que uno quiera, pero en última instancia, como hemos dicho con Wittgenstein en esa bella conferencia, tres paginitas de ética, ¿cómo termina? Sin embargo, por más que la ciencia nos resuelva los misterios del universo, no nos resuelve la gran pregunta: ¿qué sentido tiene la existencia? Ahí es donde la ética, la estética, la religión cobra pleno sentido, y yo no ridiculizaría esas opciones a pesar de que no se puedan matematizar y verificar. Como diría pues Wittgenstein, el sentido del mundo, mundo para Wittgenstein es el conjunto de hechos. El sentido del mundo está por fuera del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos lo da la ciencia, no lo da eso que la filosofía ha llamado ética, estética, creencias, o en lenguaje pues kantiano, la filosofía, pues en estos términos ético, estéticos y de creencia, tiene que ver con el noúmeno, cosa que no puede hacer la ciencia, sino con el fenómeno. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia trabaja con el fenómeno, en cambio lo que Wittgenstein llama lo ético, estético, y la creencia trabaja con el noúmeno, pues con el sentido de la existencia. Hablando de ciencia, leía, doctor Soto, un texto de Germán Arciniegas, refiriéndose a la Edad Media, donde él aseguraba que San Agustín despreciaba toda la ciencia, que a él no le importaba saber cómo funcionaban las cosas, sino que realmente funcionaran, y que se sabía que ese movimiento era propiciado por Dios. ¿Es hasta qué punto es cierto? Bueno, hay pasajes de Agustín, indudablemente, donde San Agustín insiste tanto en lo que hemos llamado sabiduría, sapiencia, como amor a Dios, que el conocimiento de las cosas, en términos, dijéramos, de la naturalidad, de la naturaleza, del movimiento, de la fisis, queda entre comillas, de alguna manera, sí, digámoslo así, despreciado por Agustín. Pero si uno analiza la vida de Agustín, si uno analiza esas afirmaciones, haciendo intertextualidades entre los textos de Agustín, algo así como ubicar a veces esas afirmaciones tan desvaloradas, sobre la tan desvalorativas de la ciencia, de la reflexión filosófica, etcétera, etcétera, me parece que, a ver, ¿cuál es la vida de Agustín? Agustín fue un hombre de ciencia en un primer momento, se formó en todo el ideal de la humanita romana, o sea, de la paideia griega, tuvo que conocer lo que después llamamos el trivium, el quatrivium, incluso pretendió escribir una enciclopedia de las siete artes liberales. Nos ha quedado el de música, lo acaba de traducir la editorial Gredos ya al español. Tuvo que estudiar la historia, tuvo que estudiar la literatura, tuvo que conocer la ciencia de su momento, tanto en términos aritméticos como en términos geométricos, como en términos astronómicos. Tuvo que conocer con seguridad todas las reflexiones que habían hecho en torno a la física, tanto lo que hoy llamamos presocráticos. De hecho, el libro octavo de La Ciudad de Dios comienza con una historia de la filosofía desde Tales hasta el siglo IV en que él vive. Entonces ahí uno encuentra que había pensado Tales, Anaximandro, Anaxímenes, los cínicos, Platón, Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, etcétera, etcétera. Y él, en una u otra forma, manejando, dijéramos, ese conocimiento, por ejemplo, el conocimiento que él tiene de la historia de Roma es profundísimo, y uno lo ve en La Ciudad de Dios. El conocimiento que él tiene de la reflexión filosófica y de la reflexión astronómica, por ejemplo, de griegos y romanos, es valiosísimo, hasta tal punto que eso es lo que hace esos conocimientos astronómicos que él tiene vía greco-romana, le hace decirle, pues, o le permite separarse del maniqueísmo, porque Fausto hablaba todavía del sol como un carro tirado por no, pues es decir, un mundo de cosas. Entonces, eso lo desinfla. De modo que Agustín tiene un conocimiento, en términos de su vida, de lo que llamamos ciencia, muy bien acendrado. Y prueba de ello lo ve uno en La Ciudad de Dios, lo ve uno en La Vida Feliz, lo ve uno en Los Soliloquios, lo ve uno en el De Trinitate, ese inmenso tratado. Obviamente que cuando él se convierte, eso que ha sabido y que para él era el gozo en términos del bios teoreticos, queda entre comillas teleológicamente dirigido al amor a Dios, porque ya la filosofía para San Agustín tiene sentido no solo conociendo la inmanencia de las cosas, sino conociendo en esa inmanencia la, dijéramos, trascendencia de Dios, y de ahí la definición agustiniana de la fruición, pues de la fruición como el gozo de Dios. De modo que el doctor Arciniegas, si cita determinado texto de Agustín, puede ser que en el texto literalmente Agustín diga: es que a nosotros los cristianos la sabiduría en términos mundanos no nos interesa, porque no, lo que nos interesa es amar a Dios. Bueno, pero si uno ve toda la vida de Agustín, si uno ve todo el engranaje de Agustín, lo que hace San Agustín es un empalme entre la fe y la razón, y de ahí esa célebre expresión del sermón 49, credo ut intelligam, intelligo ut credan. Podemos decir: creo para hacer filosofía, hago filosofía para creer, o en el lenguaje que hemos empleado, credo, sapiencia, credo ut intelligam. La sapiencia me sirve para la ciencia, pero la ciencia también me sirve para la sapiencia. Entonces San Agustín nunca separa la fe de la razón. Nunca separa, dijéramos, la historia de Roma de la historia cristiana. Lo que pasa es que, claro, quien ha hecho ya una opción de fe tiene unas gafas para mirar eso que humanamente ha conocido, a Platón, Aristóteles, a su querido Séneca, a su querido Virgilio, a su querido Horacio, a sus queridos historiadores romanos. Obviamente, todo eso él ya se pone unas gafas para leerlo, que es el amor a Dios. Entonces, dijéramos algo así: ciencia sin sabiduría, pues cojea, pero sabiduría sin ciencia también cojea. Pues para parodiar un poco la expresión kantiana, intuiciones sin conceptos son ciegos, pero conceptos sin intuiciones son vacíos. Entonces, Agustín diría: ciencia sin sabiduría es ciega, pero sabiduría sin ciencia es vacía, es vacía. Entonces, hay que poner a dialogar la sabiduría con la ciencia. Bueno, hay algo también que es como un antecedente a los científicos de hoy en día y que van a pulular en la Edad Media, que son los magos. Que realmente son los hombres que tienen que ver con los elementos, sobre todo con el agua, la tierra y el aire, porque ahí sabemos pues que el fuego es un elemento que es capaz de ser producido por el hombre también. Sí. Y esos magos tienen una extrapolación, que son las brujas. Yo creo que no nos permite pues hablar en este momento de Día de Brujas, de Noche de Walpurgis, sí, de toda esta serie de monstruos que aparecen en la Edad Media y que de alguna forma serían, digamos, parte de lo existente necesario para sentirse en el momento, y que además de ahí pues donde parte la ilustración para decir que era una, la Edad Media era un oscurantismo, un montón de fetichismos, animismos y tantos ismos, pues que a ver, para comencemos un poco con, pues hagamos una breve historia de todo eso, de cómo apareció la bruja, cómo la bruja estuvo vinculada por una parte a la magia, pero por otra parte también algo así como una manifestación de lo que pues genéricamente podríamos llamar el demonio, el diablo, los ángeles caídos. En la Biblia hebrea, o sea, lo que los cristianos han denominado el Antiguo Testamento, la expresión Satán no tiene connotaciones negativas. O sea, cuando Satán aparece en el libro de Job, Satán es un enviado de Dios que simple y llanamente instaura con Job un problema que yo creo que a todas las culturas siempre le da dolor de cabeza, el mal. Si comienzas a sufrir, si pierdes tus seres queridos, si pierdes tus bienes materiales, si mueres, si te ataca la enfermedad, ¿cómo te relacionarías con Dios? Entonces, en ese contexto, Satán incita uno de los diálogos, a mi manera de ver, más bellos que ha producido la literatura, no solo hebrea, sino de las culturas, sobre esa experiencia límite que yo llamaría con el doctor René Uribe Ferrer el grito de Job. Ahí Satán es un interlocutor, es un enviado de Dios para de alguna manera decirle a Job: oiga, usted que ahora está nadando en bienes, que no ha tenido dolor, enfermedad, que no ha perdido ningún ser querido, imagínese que pierde todo, bienes materiales, pierde la salud espiritual, pierde la salud corpórea, le ataca la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese diálogo lo propicia es el enviado de Dios Satán. Solo en el libro de la sabiduría, solo en el libro de la sabiduría, Satán viene identificado con la serpiente de Génesis 2:3. O sea, ya a partir del libro de la sabiduría, yo ya no sé si por influencia de los daimones griegos, porque de alguna manera el libro de la sabiduría pretende ser una respuesta al concepto griego de sabiduría, ya Satán es identificado con la astuta serpiente. Entonces es el astuto, es el engañador, es la mentira. Permítame hacer un pequeño paréntesis. El libro de la sabiduría no está en el canon de la Biblia hebrea. No está en el canon de la Biblia hebrea. Y es muy interesante lo que usted está explicando, porque ya es por la influencia tan grande que tiene el mundo griego sobre la cultura, pues la tradición judaica. Y sobre el texto, pues. Bueno, segundo elemento, el libro de Enoch. Alguna vez decíamos, para los cristianos no es ahora revelado ni está en el canon. Entiendo que para la tradición judía tampoco está en el canon. Sin embargo, ahí es donde aparece todo el relato de los ángeles caídos. Ahí es donde aparece cómo esos ángeles caídos se unieron con las hijas de los hombres. De las hijas de los hombres aparecieron los gigantes, es decir, los monstruos, los demonios, los diablos, que todos esos gigantes están poblando la tierra. Y entonces esos gigantes son los demonios que algunas veces ya en el mundo medieval pueden adquirir la forma del mago, pueden adquirir la forma del brujo, pueden adquirir la forma de la bruja, o en términos de Isidoro de Sevilla, esos gigantes que pulularon la tierra a raíz de los ángeles caídos copulando con las hijas de los hombres son los augures, son los arúspices, son los que leen el futuro a través de la nigromancia, la aeromancia, etcétera, etcétera, todas las mancias habidas y por haber. Entonces, claro, mezclando la tradición del libro de Enoch con los ángeles caídos que engendran con las hijas de los hombres, los gigantes que vienen ya después, identificados con todas las manifestaciones de esos ángeles caídos, los arúspices, los magos, y en ese sentido el mago, pues, de la nigromancia, de la aeromancia, de la geomancia, de todo lo habido y por haber. Entonces viene, claro, una tríada que para el mundo medieval, y no solo para el mundo medieval, yo creo que para el mundo del Renacimiento fue muy importante. Por ejemplo, Leonardo siempre tuvo cuidado de que nunca lo identificara con un mago en el sentido de la magia negra, sino que era la magia blanca, es decir, él era un hombre de ciencia. Y Paracelso, recuerden que el texto más bello de Paracelso es de filosofía oculta, es decir, sobre la magia blanca. Entonces, claro, todo eso da una tríada: ángeles caídos, gigantes y todas las manifestaciones de los gigantes en términos sobre todo de la magia y en términos sobre todo de la magia, incluida también dentro de la magia la brujería, en términos de hacer prodigios, pero empleando, dijéramos, esos medios ya del aire, ya de la tierra, ya del fuego, lo que tú anotabas. Isidoro de Sevilla nos hace en el siglo VII una descripción muy sintética de cómo se identificaban esos gigantes en términos de arúspices, o en términos de augures, o en términos de geománticos, o en términos de aerománticos, o en términos de leer la mano, o en términos de leer el agua, o en términos de leer el vuelo de los pájaros, o en términos de leer las entrañas de los animales, y dice que eso no tiene absolutamente ninguna consistencia, ni desde el punto de vista, dijéramos, de la ciencia, es decir, de la filosofía, ni desde el punto de vista del cristianismo, porque en una u otra forma quien construye el futuro es la libertad humana en diálogo con Dios. Pero, claro, eso dice Isidoro, pero si dice que condena a los arúspides y condena a los augures y condena a los geománticos y los aerománticos y los nigrománticos y todo lo que usted quiera, era porque eso estaba pululando por toda Europa. No, y además, doctor Soto, antes de que continúe, tenga en cuenta que todo el mundo se hacía el horóscopo. Fuera de eso, los reyes, los grandes gobernantes, incluso los papas, claro. Entonces, claro, esos saberes, entre comillas, que hoy hemos denominado esotéricos, ciencias ocultas, claro, al mundo del al mundo, dijéramos, de la Ilustración, le parecía horrible. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué el espiritismo para los ilustrados lo practicaron no es horrible? Sí, pues, sí, claro. Esa es la pregunta. ¿Por qué el mundo de la magia, en términos de la aeromancia, era una superstición y una bellaquería? Pero el espiritismo de los ilustrados, que lo practicaban científicos y científicas y aristócratas y no aristócratas y burgueses y comerciantes. No, y hay que tener en cuenta que fruto de la Ilustración fueron novelas como Frankenstein, por ejemplo, de María Shelley, Drácula, etcétera, que nace de círculos herméticos, claro, que existían con base en la información que tenían o habían sacado también de la Ilustración. Entonces, en ese contexto, yo creo que esas valoraciones es lo que en una u otra forma hemos procurado en este programa no decir ni sí ni no, simplemente dar cuenta de lo que los historiadores, sobre todo Jarle Goff y Jordi V, han llamado meternos en el mundo medieval, en sus mentalidades, intentar dar cuenta de esas mentalidades. Obviamente usted no tiene que estar de acuerdo con esas mentalidades, pero descalificarlas simple y llanamente porque no están de acuerdo con uno, son juegos de lenguaje con los cuales uno no puede estar de acuerdo. Pero de decir que nuestro juego de lenguaje hoy sea, entre comillas, más civilizado, más culto, o yo no sé qué, que el del mundo medieval, me parece a mí, dijéramos, una faena muy prometeica. Yo creo que en todas las épocas hay prometeos, pero también hay epimeteos, que en todas las épocas existen los magos, existen las brujas, existen las supersticiones. Hoy, ¿cuánto discutimos sobre la parapsicología? Y estamos, pues, en el mundo de la matematización y de la verificación. ¿Cuántos libros hay estudiando fenómenos paranormales? Toda esa biografía de quien en una u otra forma, el célebre Yugoslavo, que está en película, que fue el primero que puso las bases para efectos de lo que hoy llamamos electricidad. Lo que pasa es que después este inventor, pues, norteamericano tremendo, Tomás Alva Edison, claro, se apoderó de todo eso. Pero cuando a él comenzó, dijéramos, uniendo las manos de 1000 personas a generar luz, les pareció, pues, algo así como el mago Zeus, que a través de un trueno y una varita mágica. Entonces, todo eso, Memo, yo creo que eso hay que contextualizarlo, hay que mirarlo desde lo que el método histórico crítico ha llamado el SIPS in Leven. Sí. Incluso hoy eso nos ha iluminado en muchas cosas, para, por ejemplo, para leer la Biblia. Hoy ya sabemos que la Biblia tuvo que ver mucho con el Enuma Elis, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso obviamente enriquece para efectos de ubicar un texto en un género literario y en un sitz in leven. Yo creo que el fenómeno de las brujas ha sido un fenómeno de todas las culturas. Llámese brujas o llámese niñas, o lo que se quiera. Yo no sé en alemán cómo se dice bruja. Exe. Y allá con seguridad debía haber historias de brujas rondando. Y uno ve películas, y las películas no solo del no solo del mundo medieval, sino dijéramos del mundo griego, para efectos dijéramos de las pitias, de las sibilas, que en una u otra forma eran también poseídas por la divinidad para efectos de transmitir el mensaje de los dioses. O en la cultura renacentista o en la cultura contemporánea, todo eso ha sido muy estudiado. Y obviamente, por ejemplo, uno va a Cuba y uno ya no sabe qué es cristiano y qué viene de toda esa tradición africana, y uno ya no sabe si es San Francisco al que están venerando en Quibdó, o es alguna, dijéramos, de esas divinidades africanas que todavía conservan, dijéramos, en esas tradiciones. Entonces la festividad de San Francisco, ya uno no sabe si es San Francisco o es pues alguno de estos Babalú, Changó, etcétera, etcétera. A ver, doctor Soto, una cosita antes de que se me olvide, cuando uno lee Los Cortejos del Diablo de Germán Espinosa, pues para hacerle un homenaje a un escritor que me parece a mí, ese texto de La Tejedora de Coronas y Los Cortejos del Diablo y El Signo del Pez, muy bien estructurados. Pero en Los Cortejos del Diablo él va mostrando cómo, dijéramos, en esa tradición africana de Cartagena, la presencia de los dioses africanos se enmascaraba en los dioses cristianos, y de alguna manera, dijéramos, Buciraco, alguien a quien el inquisidor identificaba con el demonio, y por lo tanto el protagonista de la novela termina, dijéramos, pues muerto. Pero fíjense cómo la presencia de Buciraco en toda esta, todavía es el siglo XVII, está muy presente como punto de referencia de nuestras culturas africanas aquí en América. Entonces, en ese contexto, son elementos que tienen que ver en una u otra forma con otra experiencia límite, la relación del hombre con lo divino. Sea que esa relación del hombre con lo divino se exprese a través, dijéramos, de fuerzas, entre comillas, blancas, o de fuerzas entre comillas negras, simple y sin descalificar lo uno o lo otro, son experiencias límites, como relacionar lo humano con lo divino. Entonces aparecen los daimones, por ejemplo, en el mundo griego, aparecen las sibilas, aparecen las pitias, aparecen los profetas en el mundo judaico cristiano, aparece todo eso del relato de los ángeles caídos, etcétera, etcétera. Aparecen los magos, aparecen los arúspices, aparecen los augures. A nosotros se nos ha olvidado que augurio tiene que ver con augur. Siempre que un romano creaba una ciudad, al colocar, dijéramos, la piedra fundadora se consideraba una representación del ombligo del mundo, es decir, un signo de la divinidad. Y el augur, dijéramos, en una u otra forma, indagaba en las entrañas de los animales y hacía augurios para que la ciudad recién fundada pudiera, a través de ese signo divino, la piedra como el ombligo, y el augur, a través como arúspice, dijéramos, auscultando en las entrañas de los animales lo que en una u otra forma iba a pasar. Entonces augurio tiene que ver con augur tiene que ver con arúspice, y toda ciudad auguradamente inaugurada, y también se nos ha olvidado que inaugurar es augurio, o sea, darle la bienvenida a algo, porque los dioses nos van a hacer favores. Entonces, en ese contexto, la expresión griega por Zeus, o la expresión griega que los dioses nos sean benéficos, son posibilidades de relacionar lo humano con lo divino. Ahora, yo puedo, entre comillas, en vez de los dioses, invocar a, entre comillas, pues, un inquisidor se pondría, pues, los pelos se le pondrían de punta, pero Andrea en los cortejos del diablo invoca a Buciraco. Y Buciraco, en una u otra forma, no es la fuerza perversa, ni es Satán, ni es el demonio, a pesar de la mirada, dijéramos, del inquisidor que ve en Buciraco el Satán cristiano, y que de alguna manera ya se están haciendo aquelarres y misas negras. Bueno, eso puede también suceder. Frente a lo divino, las culturas han elaborado tantas posibilidades, y esas tantas posibilidades, la rama dorada de Frazer en ese sentido es maravillosa, pues revelan toda esa experiencia límite de las culturas. Entonces, todo lo de brujas, magos, brujos, Halloween, etcétera, etcétera, en última instancia, a mi manera de ver muy modesta, es la experiencia límite que en todas las culturas se tiene para efectos de relacionar lo humano con lo divino con lo humano, y la presencia de lo divino ya en el cosmos, tanto dijéramos natural como en el cosmos humano, para efectos económicos, políticos, sociales. Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. Quiso acordar ahora, en la Selva Negra hay un pequeño lugar que se llama Loch de Arjexe, el agujero de las brujas. Es muy simpático porque es prácticamente una depresión en la tierra. Y todo este mundo de donde la Edad Media pues corre leyendas como la de Merlín, Mago, Morgana, la bruja, etcétera, nos lleva a una palabra que me gustaría que usted la explicara en términos medievales. ¿Cuál es el mundo sublunar? Bueno, el mundo sublunar, en términos sobre todo aristotélicos, porque la expresión tiene, dijéramos, en términos arqueológicos su origen en la física aristotélica. La física aristotélica distingue el mundo supralunar del mundo sublunar. El mundo sublunar es aquel en donde priman los cuatro elementos: el agua, el fuego, la tierra y el aire. El mundo sublunar es aquel en donde prima el movimiento lineal. El mundo sublunar es aquel en donde, dijéramos, los cuerpos pesados caen y los cuerpos leves se levantan. El mundo sublunar, entonces, es el mundo en donde en una u otra forma nosotros percibimos, gracias, dijéramos, a esos cuatro elementos con sus cuatro cualidades, todos los fenómenos en términos de, por ejemplo, calor, humedad, frío, sequedad, y a través de ello vamos explicando cualquier fenómeno de este mundo sublunar. En cambio, el mundo supralunar es el mundo de los astros, cuya materia ya no es el agua, ni el fuego, ni la tierra, ni el aire, sino la quinta esencia, dice Aristóteles, que es el éter. Es una materia no material, es una materia espiritual. Por eso el movimiento de los astros es circular, a diferencia del movimiento que sucede en el mundo sublunar, que es lineal, que cada lugar, cada cuerpo busca su lugar, dijéramos, natural, en términos de caída o en términos de ascenso. Entonces, ese mundo supralunar es el mundo divino. Ese mundo supralunar, por su movimiento circular, no tiene principio ni fin. Es un movimiento, dijéramos, uniformemente acelerado. Los astros, a diferencia de los cuerpos que caen o de los cuerpos que ascienden, que por ese movimiento, dijéramos, de caída o de ascenso, no es uniformemente acelerado, pues, para decirlo un poco en lenguaje de hoy, hace que el círculo de los astros y sus movimientos circularmente perfectos, donde el principio y el fin coinciden, hace que esté radicalmente compuesto de cosas, en este caso el éter, distintas a al mundo sublunar. Después Tomás de Aquino, lo comentábamos tal vez en algún programa, dirá que esos astros son movidos por ángeles. Entonces, de ahí el carácter divino de los astros, y eso, palabras más, palabras menos, también dio origen, indistintamente muchas veces empleaba la palabra astronomía o astrología, al problema del influjo de los astros en tanto seres divinos en la vida humana, en la vida individual y en la vida cósmica. Sobre eso hubo muchas peleas y muchas discusiones, hasta qué punto si los astros tienen que ver con la vida humana, individual o colectiva. Tomás de Aquino dice que los astros en la vida corpórea determinan toda la existencia del hombre, para comer, para vestirse, para andar, para navegar, etcétera, etcétera. Pero que en la vida espiritual nada tienen que ver los astros, porque ahí entra la vida de la libertad y del deliberar, juzgar y decidir. Es más o menos como funciona el horóscopo, entonces. Sí, la posibilidad del horóscopo tenía como base, dijéramos, entre comillas, científica, la física aristotélica, con la distinción del mundo de arriba y el mundo de abajo, con la distinción del lugar supra, dijéramos, lunar, en donde en una u otra forma el éter garantizaba la composición material, pero a la vez divina. El éter no es materia, pero es la materia de los astros. En cambio, todo lo del mundo sublunar, o sea, lo de la tierra, lo del aire, lo del mar, ahí hay agua, fuego, tierra y aire, que transformándose dan origen a todo lo que usted y yo podemos llamar viento, nube, todo lo habido y por haber. A ver, la teoría, pues, de que los planetas, los astros, movidos por ángeles, también la tenía Maimónides. Él la va a llamar los Ofanim, las Hayot, las vidas y los ángeles en forma de rueda, que los debe haber visto en algunos cuadros. Sí, sí. ¿Cierto? Yo me hago esta pregunta oyéndolo hablar. En la Edad Media se tiene muy claro la ley de opuestos. Para que exista el blanco debe existir el negro, para saber qué cosa es chiquita debo saber qué cosa es grande, etcétera, etcétera. Si a los ángeles se les da tanta validez en la Edad Media, ¿eso quiere decir que por cada ángel debe haber un demonio, o al menos? Bueno, eso es... ¿Cómo se entiende, sí, esa ley de opuestos ahí? Ese es uno de los líos más complicados en el mundo medieval. Vía Mar de Irmo, es decir, Zaratustra, o vía Maniquea, es decir, Mani, se explicaba el problema del bien y del mal, acudiendo a dos principios, llamémoslo así, a dos dioses, uno del bien y otro del mal. San Agustín, 9 años de su vida, fue maniqueo, y él de alguna manera estaba como convencido por qué existe el crimen y no el respeto a la vida, pues porque hay un principio del mal que en una u otra forma determina que mis acciones se orienten no a respetar la vida, eso sería el principio del bien, el dios del bien, y no a, dijéramos, a matar, pero sí, como ocurre el crimen, entonces, ¿por qué eso? Entonces, vía mardeica y vía maniquea se estableció el célebre dualismo. Hay un principio del bien, llámelo usted como quiera, y hay un principio del mal, llámelo usted como quiera. Frente a ese dualismo, San Agustín, y con San Agustín la tradición cristiana, tiene que plantear si en realidad hay un principio del bien y hay un principio del mal en términos de divinidad. San Agustín va a rechazar esa tesis porque rompería con la esencia de la ética, que es la libertad y la responsabilidad. O sea, la ética, humanamente hablando, para San Agustín, y cristianamente para San Agustín, es una opción de vida. Como opción de vida, es un ejercicio de la libertad que compromete la responsabilidad. Por lo tanto, el bien y el mal son obra de la libertad humana. Y como obra de la libertad humana, de ninguna manera puede haber un principio del mal que explique la maldad humana. Y si hay un principio del bien, ese principio del bien me, dijéramos, coayuva a ejercer la libertad en términos del respetar la vida y no del matar. Pero no determina mi libertad, ni siquiera el principio del bien, Dios, determina la acción de mi libertad, porque entonces yo ya no sería hombre. Entonces, frente al dualismo, los cristianos y dijéramos los medievales plantearon, primero, un monismo, solo hay un Dios, por lo tanto no hay un principio del bien y un principio del mal. Segundo, el mal y el bien es efecto de la libertad humana, ni siquiera es efecto de Dios o del demonio. Entonces, de la misma manera que Dios, en una u otra forma, coayuva a lo que hemos podido llamar que orientemos nuestras propuestas hacia el respeto a la vida y no hacia el crimen, el tentador, el diabolos, de hecho diabolos, el maldito, de alguna manera dicen los cristianos, ronda cual león rugiente, la expresión de Pedro, por ahí, para efectos de, en una u otra forma, dijéramos, poner a prueba y tentar. Ahora, obviamente, viene el lío. Cuando se habla del demonio y cuando se habla del tentador, ¿es alguien en términos de persona o es un símbolo para indicar lo que tú has indicado? No puede existir cultura sin contrariedad. No puede, uno no puede darse cuenta de lo justo sino por lo injusto, de la salud por la enfermedad, de lo alto por lo bajo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la hipótesis ortodoxa es que no hay un dualismo. Hay un principio del bien, Dios, y hay un principio del mal. No hay un principio del mal, todo depende de la libertad. Incluso los ángeles caídos son ángeles caídos porque han hecho uso de esa libertad, y en vez, dijéramos, de optar por Dios, optaron por sí mismos, y de esa manera explica el libro del Noc, la caída, el non serviat, no serviré. De modo que esa discusión, que yo creo que es muy complicada, ¿qué es el mal? ¿Carencia de bien? Puede ser. ¿Qué es el mal? ¿Ejercicio de la libertad? Puede ser. Leibniz en la Teodicea, ese gran ensayo, después Cándido, pues el Cándido de Voltaire, se va a burlar, pero claro, lo que pasa es que a veces cuando uno ve esa, dijéramos, esa efervescencia conceptual de la Teodicea, recordemos, es feor dique, la justicia de Dios, eso es Teodicea etimológicamente. Entonces, el gran lío de la Teodicea ¿Y qué pasa con el mal si hay un Dios bueno? Entonces, Leibniz va a hacer esa triada. Hay un mal físico, hay un mal físico, hay un mal moral y hay un mal metafísico. El mal físico, por ejemplo, una enfermedad, un dolor, un volcán que hace explosión, un huracán que mata gente. Hay un mal moral, el por qué lo mato a usted en vez de respetarle la vida. Y hay un mal metafísico, somos finitos. Entonces, el mal físico y el mal moral en última instancia dependen de la finitud, dependen de la contingencia. Entonces, en esa grandiosa reflexión de Leibniz, Pangloss, pues en el Cándido, se burla. Si este es el mejor de los mundos posibles, entonces ese terremoto del Irbo, bueno, etcétera, etcétera. No, la enfermedad es de Pangloss, pues. Claro, claro. Que cargaba de todo. Claro, cargaba de todo. Entonces, si este es el mejor de los mundos, ¿qué tal que fuera el peor? Bueno, uno puede respetar esas críticas de Voltaire, pero yo creo que la Teodicea es la gran reflexión, tal vez de una genialidad de ese genio que era Leibniz, matemático, físico, astrónomo, político, religioso, embajador, secretario, bibliotecario, filósofo, teólogo, cortesano, todo lo que ustedes quieran, sobre esa experiencia que le da a uno muy duro. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué pierdo los bienes materiales? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué tengo un dolor? ¿Por qué hay ignominia? ¿Por qué hay aflicción? ¿Por qué es el crimen y no el respeto a la vida? Y en última instancia, la muerte. A ver, doctor Soto, para que terminemos el programa. Volviendo a las brujas. De todas maneras, todas las historias, por ejemplo, que recopilan los hermanos Grimm, que muchas de ellas son historias medievales, tienen incluida la bruja. Sí. O sea, la bruja estaba legitimada en la Edad Media. Lo que pasa es que, claro, para nosotros la bruja tiene la connotación más bien diabólica, pero dijéramos, entre comillas, ahí viene de nuevo lo de los contrarios. El medioevo también veía los campos poblados de gnomos, poblados de hadas, de la misma manera que el griego, de Delfos, de la misma manera que el griego veía ninfas, machos cabríos, eso, todo lo que ustedes quieran. Entonces, el mundo medieval también sabe que hay en el campo, también sabe que hay en los bosques, también sabe que hay en el aire, también sabe que hay en el río. Algo que en una u otra forma el cristianismo no pudo destruir, los gnomos, las hadas, los delfos, incluso se sigue hablando de dilfas, de ninfas, de nereidas, de todo lo habido, tritones. Y tritones, eso, aunque permanezca incluso como forma literaria, sigue circulando por el mundo medieval. Entonces, el mundo medieval es un mundo encantado, es el mundo del unicornio, pues ya hablamos aquí de Mujica, de Leibniz, es el mundo de las hadas, es el mundo de Merlín, es el mundo de Morgana, es el mundo, dijéramos, de los gnomos. Es el mundo, dijéramos, de los milagros, es el mundo de las apariciones, es el mundo de la presencia, de las reliquias. Entonces, en ese contexto, también hay una connotación para las brujas en el sentido no peyorativo de la palabra, como después hará el male, un maleficar, un vía inquisición, asociándolas solo y nada más al diablo. La figura inmensa de Merlín en todo el ciclo del rey Arturo, contrastada, dijéramos, con Morgana, es un punto de referencia para indicar cómo usted puede utilizar el conocimiento para construir caso Merlín, o usted puede utilizar el conocimiento, caso Morgana, para destruir todo lo que ha construido y ha aprendido de Merlín. Entonces el mundo de Merlín es muy bello, el mundo de Merlín son las hadas, el mundo de Merlín es las propiedades curativas de las hierbas, el mundo de Merlín es las pócimas, no, pues tantas cosas, las pócimas, el uso de ¿cómo se llama esta cosa cuando uno pronuncia abracadabra? Pues a los ensalmos. Los ensalmos, claro. Etcétera, etcétera. Entonces maravilla. Son palabras mágicas, palabras maravillosas. Como todo, yo puedo emplear la palabra para entablar con Memo en este momento una bella relación lingüística, o yo ahora puedo comenzar a insultarlo a usted. ¿Por qué no? Esa es la finitud humana, terrible condición humana. El doctor Soto, simplemente para ya concluir el programa, como dice Michelet, los ricos tienen médicos, los pobres tienen brujas, eso de cumplir la bueno, media. Y yo creo, y en ese sentido yo a veces pongo una comparación, y para finalizar el programa, y lo he dicho muchas veces, independiente de que eso sea o no poder pastoral, quienes de alguna manera no tenemos posibilidad de acceder a un psicoanalista, vamos a un confesor.